Estamos haciendo un seguimiento de todos los vehículos que se fueron acumulando, los cuales hasta la fecha no han sido retirados, que hay vehículos que hace más de 3 años que están acá. Y bueno, queremos hacer la compactación y descontaminación del lugar acá, el Corralón, como así también el predio del Corralón de Máximo Paz y el Corralón de Pellegrini, y alguna delegación que tenga vehículos para compactar. Estamos trabajando con Marcos Vera también para ver los vehículos del patrimonio municipal para que se den de baja y, bueno, con todo esto, mejorar el medio ambiente acá en Cañuelas. Luchamos también para que la gente se presente antes del 14 de octubre, los propietarios de los vehículos, que acrediten la titularidad de los mismos, tienen que presentarse con toda la documentación, de lunes a viernes, acá en el juzgado de falta, en la calle Mitre y Florida, con toda la documentación, como dije, y bueno, ahí el juez procederá a cobrar los gastos administrativos correspondientes a las infracciones y, bueno, el retiro del vehículo. Caso contrario, después de esa fecha se va a proceder a la compactación de los vehículos. Estamos hablando aproximadamente de lo que hay acá, 250 motos, un promedio de 30 vehículos, y bueno, después las delegaciones todavía no tenemos la estadística bien lo que hay que dar de baja. Con estos vamos a tratar de sacar 2 motos con la compactación, 2 motos 0 kilómetros, 110, que serán utilizadas para la policía local. Para poder retirar el vehículo, bueno, todos los vehículos que están acá van a ser seguramente el que le pueda acreditar la titularidad del mismo, tiene que traer cédula verde o título del vehículo y, bueno, pagar los gastos administrativos por la estadía acá y, bueno, llevarlos en un carretón. El horario es de lunes a viernes de 8 a 13 horas en el juzgado de falta. Que quede bien claro que se va a compactar, no se pueden rematar estos vehículos porque la ley prohíbe los vehículos que no están en condiciones para circular en la vía pública que sean otorgados para uso nuevamente.